Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, segundo bloque, A Nadie Le Gusta. Ahí está, vamos arrancando, segundo bloque. Programa super especial en el sábado de hoy. Sí, Yanka, tenés razón, loca, tenés razón. Y recién me mandé otra, así que dos falanges menos. Muy bien, bien, se presta para baile, sí, totalmente. Esa es la idea de esta parte. Yo la imagino al vecino arriba de la mesa con el repasador. Así, ahí va. Hace un tiempo en la montaña, nos vamos metiendo adentro de la montaña. ¿Cómo andas, Javiera? ¿Todo bien? Bien, ¿y tú? Muy bien. Súper. ¿Cómo viajaste? Con un poco de temor. ¿Por qué? Hace años que no salía de Chile. Wow. Para acá. ¿Habías venido? A San Martín, sí. Ah, ¿conocías a San Martín? Sí, estos típicos viajes estudiantiles. Ajá. Segundo medio, 16 años. Ajá. Llegué acá a San Martín con mis compañeros. Muy bien, así que ya lo tenías. Sí. ¿Y la vez anterior cruzaste por acá, por el Tume también? No, crucé por Cardenal Zamoré, sí. Y volví por Mamuil Malal. Ah, mirá. Entonces, este paso, a pesar de que es de mi comuna, no lo conocía. Muy bien, nos vamos metiendo en el tema. ¿Dónde naciste? En Temuco, pero viví toda mi vida en Panguipulli. ¿Viviste toda la vida en Pangui? Sí. ¿Y seguís viviendo en Pangui? No. ¿Dónde vivís? No. Después de que me fui a estudiar a Temuco, me puse un poco nómade. Ajá. De ahí me fui un año, cuando terminé mi carrera, yo soy profe de historia. Ajá. Me fui a vivir a Santiago para conocer la capital. Ajá. Y quedé embarazada y dije, no voy a criar a una niña aquí. Y me fui a vivir a Coyhaique, a la Patagonia. Ajá. Estuve un año, tuve a mi hija en Coyhaique y ahí me volví a Panguipulli. Me quedé 5 años y este año me fui a vivir a Puerto Fui. Ah, ¿vivís en Fui? Sí, vivo en Fui. Bien. Vía Fui. Historia, museo, a mi gusto van medio de la mano. Sí. Estás laburando en el Centro Cultural Museo y Memoria en el Tume. Sí, así es. ¿Le contás a la vecina, el vecino, de qué se trata? A ver, en el Tume, ¿cuántos vecinos? ¿Cuánta gente vive en el Tume? 5.000 personas, 4.000 personas. Bien, es un pueblito. Es un pueblito muy pequeño, pero que está creciendo mucho. Sí, imagino. Fui tiene bastantes menos, pero también está creciendo mucho. Sí. O sea, sí, los dividen 7 kilómetros y en el medio el amigo Peterman. El gran hermano. Es como una pequeña población, porque después ya tenés pan y en el medio hay comunidades, pero no hay pueblitos, ciudades. ¿Por qué hay un museo en el Tume? Es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Eh? Sí. Y de hecho es una de las dificultades. ¿Qué haces con un espacio, un sitio de memoria, un centro cultural a la vez? Funcionan varias cosas al mismo tiempo. Uh-huh. En medio de la montaña, en un pueblo pequeño. Uh-huh. Y tiene que ver con los procesos que tuvieron lugar durante todo el siglo XX, buena parte del siglo XX, en este sector cordillerano. Uh-huh. En un momento fue una zona de un dinamismo económico muy importante, donde a propósito de la gran riqueza forestal que tiene el territorio, sí, con especies nativas, a principios del siglo XX árboles gigantescos, comienza la colonización, la usurpación y el despojo del territorio mapuche. Uh-huh. Llegan colonos chilenos, extranjeros sobre todo. ¿Año? Principio del siglo XX, primera forestal, 1898. Bien, sí. Ok. Y comienzan a explotar estos recursos en un territorio donde había ocupación, había comunidades mapuche, pero tampoco era una ocupación hacia la montaña, digamos, que es una situación distinta a lo que había en torno a la cuenca del lago Panguipulli. Uh-huh. Era una ocupación muy dispersa. Entonces, se les hace muy fácil, de alguna manera, a estos colonos irse adueñando de la tierra, formando grandes fundos y latifundios, uh-huh. y ahí tienen que traer gente a trabajar. Uh-huh. Entonces, ¿de dónde sacan a esa gente? De distintos lugares de la zona sur de Chile. Gente llegó de Lautaro, de Temuco, por ejemplo. Mi propio abuelo llegó de Temuco el año 58 a trabajar. Uh-huh. De Frutillar, Osorno también. Y se va poblando la zona. Va tomando fuerza la actividad forestal y maderera. Ya a mediados de los 50 tienes la fiebre del Raulí, uh-huh, que es la madera más fabulosa, uh-huh, que se explotó. Uh-huh. Y tienes un volumen de producción gigante. O sea, para esta década, el 40% de la madera que se produce en Chile sale de la precordillera de Valdivia. Uh-huh. ¿Te fijas? Y ya está entrando a los años 60, comienza toda esta efervescencia social y política. Uh-huh. Llega para el 68 la gente del MIR y comienza a operar el MCR. El MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionario. Y el MCR es el Movimiento Campesino Revolucionario. Exactamente. Digo, para contextualizar. También tirar siglas de este lado. De que yo las tengo incorporadas, pero no sé si los vecinos. Exactamente. Entonces, estos movimientos comienzan a hacer, yo siempre digo, como dos cosas paralelas. Por una parte, hacer un proceso de alfabetización, tal cual, enseñarle a la gente a leer y escribir, porque había escuelas en todos estos fundos madereros, llegaban hasta sexto básico y tampoco puedes asumir que todos los niños y niñas iban a la escuela. Uh-huh. Había mucha gente que no sabía leer ni escribir. Uh-huh. Pero además comienzan a desarrollar un trabajo político de ayudar a la gente a tomar conciencia de su situación. La gente que trabajaba en la madera vivía en condiciones miserables, una situación de explotación tremenda. Uh-huh. Durante mucho tiempo la gente no conocía la plata, se les pagaba en vales de pulpería, uh-huh, había pulpería. Uh-huh. Y la pulpería, no sé si la manejan acá, que es sí, como... Sí, acá sí, se dio el mismo fenómeno que vas a contar en la Patagonia Rebelde. Exacto. Que es con el fusilamiento de trabajadores de la lana en vez de la madera. Claro, cambia la materia prima, exactamente. Sí. Pero el método fue exactamente el mismo. Sí. Exacto. Entonces, con todas estas variables y estas condiciones de miseria en que vivía la gente... Uh-huh. Yo me imagino que para ellos fue, sí, lo que nos están diciendo esta gente que viene de Valdivia, de Santiago, de la explotación, del socialismo, les hizo sentido de alguna manera. Uh-huh. ¿Ya? Y ahí, hacia fines de los 60, comienza esta idea de expropiar o tomarse los fundos. Uh-huh. El año 70 comienza esta de las tomas, llega el gobierno, apoya las tomas, el gobierno de Allende, que también es como un piso de seguridad para poder desarrollar todos estos procesos, porque un gobierno de la Unidad Popular, uh-huh, la vía chilena democrática al socialismo, ¿no? Uh-huh. Y se forma, por medio de la expropiación de 22 fundos madereros, la empresa forestal más grande de la historia de Chile, que es lo que nos trae para acá, uh-huh, el complejo forestal y maderero Panguipulli. Dijiste, usaste la palabra nieta. ¿Sos nieta del complejo forestal y maderero Panguipulli? Sí. O sea, tus abuelos fueron parte del complejo. Sí, sí. Bien. O sea, es más que importante estar adentro del museo en tu vida, más allá de... Sí, y mira lo que son las cosas. Digo, yo voy a tratar de no tocar la fibra más íntima de todos nosotros. A mí me emociona. La idea es que no terminemos llorando todos. No, pero a mí me emociona para bien. Uh-huh. Si bien mi abuelo no tuvo una participación política, uh-huh, en los procesos. Bueno, también igual quiero eso, porque también hubo una disputa con Allende y la Unidad Popular. Sí. La gente no eran todos de izquierda, todos socialistas, todos comunistas. Era gente que se cansó de vivir como la mierda. Exacto, exacto. Sí, aparte no es como la izquierda, son las izquierdas. Claro, la multiplicidad, de cultura. Sí, sí. Claro, todo eso se jugaba ahí en el territorio. De hecho, hasta el día de hoy hay una disputa dentro de todo este proceso del complejo entre los socialistas y la gente del MIR. Ajá. Como, ¿quién creó el complejo? ¿El Partido Socialista o el MIR? Una disputa ahí. Claro, re loca. Uno ya lo observa, ¿no? Uh-huh. Pero está. Claro. Entonces, como te decía, ahí tengo también un tema bien, bien cercano con el museo. Hace un mes atrás me tocó que mi papá fue al museo. Ajá. Pasó a saludarme. Entró a la casa, empezó a ver las fotos, me empezó a nombrar a las personas que estaban ahí en las fotos. Y miró por la ventana y me dijo... Cuando a tu abuelo lo nombraron jefe de predio del fondo en el Tume, a nosotros nos asignaron esta casa para vivir, la casa donde funciona el museo. Y nosotros no quisimos venirnos a vivir acá porque en la casa donde vivíamos teníamos cancha de fútbol. Wow. Entonces yo digo los militares, porque los militares pusieron a mi abuelo de jefe de predio. Ajá. Le asignaron esta casa a mi familia, el 73. Y 2022 yo estoy acá contando sobre las violaciones a los derechos humanos que esos militares llevaron a cabo en este territorio. El 15 de marzo de 1971, haciendo referencia puntualmente, hay como dos versiones, yo tengo, o sea, estuve, me fumé hasta una hora y media de una yankee haciendo una tesis sobre el complejo forestal y madero de Panguipulli. Hay de todo en internet sobre el complejo. Hay una controversia con dos fechas. En un lado vi el 8 de octubre, en otro lado vi el 17 de octubre, el 7 de octubre y en el otro lado el 17 de octubre como segunda fundación, pero no, el día que se declara complejo forestal y maderero Panguipulli bajo gestión obrera es el 15 de marzo de 1971. Exactamente. ¿Sí? Sí, pero tiene como dos conmemoraciones ahí. Ajá. ¿Sí? ¿Por qué? A ver. Porque el 15 de marzo es toma de un fondo y me da la impresión, porque sí, también es algo que yo llevo, ¿cuánto trabajando en el museo? Meses. Ajá. Meses. Entonces, claro, hay cosas que las tenía un poco claras de antes y hay otras cosas que las voy investigando, hay cosas que tengo dudas todavía. Uh-huh. Entonces, estoy en eso. Me da la impresión que puede ser que el 7 o 15 de octubre... Yo leí... no, pero la diferencia es con un 1. Dice el 7 de octubre o el 17 de octubre. El 17. Para mí es el 17 de octubre, para mí el otro es una nota periodística que le pifiaron al escribir. Ah, claro. El 17. Para mí es el 17 de octubre, que de este lado encima es una fecha emblemática, el 17 de octubre, porque tiene que ver con el peronismo, entonces otra vez caemos en el peronismo. Seguimos. Pero bueno, hay dos fechas, el 15 de marzo y el 17 de octubre vendría a ser. Claro, porque en principio el complejo funciona como una empresa de los trabajadores, uh-huh, pero después de que el gobierno se suma a este proceso por medio de las expropiaciones, que es como la legalización de la toma, sí, en el fondo, sí, ahí comienza un modelo de administración conjunta entre los trabajadores y el gobierno. Una coadministración entre Estado y obreros. Exactamente. Uh-huh. Ahí yo diría que se forma una empresa mixta. Mixta. Exacto. Pero encima, digo, con mayor participación obrera, más allá de que había un director, había 4 o 6 representantes obreros y 2 por el Estado, una cosa así. Exactamente. Uh-huh. Sí. Digo, cosa que encima era más valorable todavía, no solamente que estaba bajo gestión obrera, sino que además tenían mayoría, por lo general en cualquier... Hoy no es así en ninguna de las experiencias, digo. Sí. Para meternos un poco a lo que vamos a ver en unas horas, que son las cápsulas audiovisuales y demás, en estas 400.000 hectáreas, 2.000 laburantes más o menos... 3.000, por lo bajo. Unas 20.000 personas, porque ellos con sus familias, calculando, sí, tirando números, por tirar... Sí. 1.500 mapuche. 1.500, y en ese transcurso de 71, 72, 73, hasta el golpe de Estado, en esas 400.000 hectáreas hubo gente que se autodeterminó determinados trabajos, empezó a existir una vida social autorregulada. Exactamente. Y sobre eso empezaron a existir distintos oficios. Claro. Claro, vinculados al trabajo forestal y maderero particularmente, y también a las necesidades de la vida que estaban marcadas por, o determinadas quizás por la condición geográfica del territorio. Es un territorio precordillerano, una selva, uh-huh, muy una selva frondosa, aislada. La forma de llegar hacia la montaña, por ejemplo, hacia el Tume mismo, durante mucho tiempo era solamente a través de barcos a vapor. Uh-huh. A principios del siglo XX los colonos que llegaron fueron introduciendo estos barcos a vapor y, por cierto, ahí fueron prohibiendo la navegación en embarcaciones tradicionales como los guampos. Uh-huh. Limitaron la navegación del pueblo mapuche. Y tú te movías en los barcos, en los vapores, y como había tanto dinamismo, hay muchas fotografías que son bien llamativas, donde tú ves lanchas o como balsas amarradas a los vapores y llevaban a la gente como, claro, por arrastre. Sí, sí, sí. Entonces, camino hubo creo que los 70 para Neltume. ¿Y qué hace una mujer embarazada en medio de la montaña que está por parir si no hay hospitales, no hay postas y no hay camino para salir una semana antes del embarazo o se te complica? Surge una necesidad. ¿Y cómo se cubrió eso? Mujeres fueron transmitiendo de generación en generación conocimiento respecto al proceso del parto, al preparto, al puerperio, uh-huh, y se fueron haciendo cargo de esto. Entonces ahí surge la partera, por ejemplo, que es este oficio que cumple un poco un rol como de matrona. Uh-huh. Yo lo veo como las que están muy de moda ahora, que son las doulas, sí, que hacen este acompañamiento. Entonces, si la casa está arriba en la montaña, y es un poco adelantando lo que vamos a ver en uh-huh, la cápsula, uh-huh, la partera se traslada una semana antes, acompaña a la mujer, ayuda en el parto, la ayuda después del parto. Y hay un proceso que es interesante porque es una relación igual donde hay un conocimiento, pero hay una horizontalidad en el vínculo. Hay un acompañamiento amoroso y comunitario del parto, uh-huh, que es algo que se perdió ahora con toda la medicina, la medicalización del parto, la cesárea. Con la mecanización de la vida. De la vida en general, claro, ¿no? Claro. También el tema de cómo enfrentas todos los dolores, las complicaciones con hierbas, por ejemplo. Uh-huh. O sea, no había epidural, ni inyección, ni nada. Y el tema de las hierbas lo trabajaba otra mujer, o también un hombre, que era la médica. La figura de la médica, que viene de médica. Eso, ¿no? Digo, es un... Una deformación. Un regionalismo. Exacto. Por llamarlo, sí, de alguna manera. Localismo. Un localismo. Un localismo, porque es muy particular. Bien, sí, bien. Y ahí viene la a mí yo leí médica y dije, y ahí dice médica, pero no sé si estoy seguro. Sí, claro. Claro, es porque los chilenos como que cortamos las palabras, sí, quitamos, sí, la E, sí, tenemos, sí, como, sí, ese acento. Sí. Y en el campo se nota aún más. Uh-huh. Entonces, ahí viene la médica, que es como la hierbatera del pueblo, además puede hacer algunas curaciones, pero siempre centrado en el lahuén, en la hierba, ¿no? Y fuera de eso están los oficios madereros, como el totero, el clasificador, bueno, el aserrinero me queda claro qué hace, digo, pero ¿cuál es el trabajo del totero? El totero lo que hace es trasladar basas de madera dimensionada desde el aserradero hasta el puesto de clasificación. Uh-huh. Y ahí el otro trabajador, que es el clasificador, va viendo los castillos de madera y va diciendo, ya, esta madera es de tantas pulgadas, esta madera sirve para esto, esta madera sirve para otro. Entonces el totero es un oficio desgastante, po, sí, porque sí, te echan unos palos gigantes al hombro, ¿no? Y cuenta para su labor con una herramienta, un artículo, que es la tota. Ajá. La tota se pone sobre el hombro como, sí, una cubierta. Sí. Podía ser antiguamente de cuero de buey, ahora hay unas plásticas. Nosotros, en el museo tenemos la plástica. Sí. Sí. Y con eso tiene como una almohadilla que cubre el hombro, sí, queda el plástico encima y sobre eso se echa la madera al hombro, madera mojada, uh-huh, etcétera. Entonces, vamos a ver también en las cápsulas que el totero, para nosotros en la actualidad, es casi como un superhéroe. O sea, ¿cómo podía hacer eso? Ah, sí. Sí. Una bestia que levantaba toneladas. Exacto. Y tú ves a los viejos, ahora me tocó, cuando recién llegué al museo, estaba haciendo de guía, que llegó un viejito de 95 años. Ajá. Y venía con su hijo y su nieto. Y el hijo me dijo, mi papá fue totero acá en el museo. Y yo lo veo y dije, este caballero no es tan alto, ya tiene 95 años. ¿Y no le duele la espalda? Ahora le pregunté. No, yo sigo haciendo muebles, sigo trabajando en la madera, wow, paradísimo, me mostró fotos de lo que hacía. Wow. Y yo decía, tengo un totero aquí al frente, para mí es como una pieza arqueológica. Un superhéroe, entre superhéroe y pieza arqueológica. Exacto. Totalmente. Qué loco. Sí. Bueno, podríamos estar hablando horas, me parece. ¿A qué invitamos a los vecinos hoy a la tarde? Bueno, fuera de visualizar las cápsulas en sí, que son una belleza, estas cápsulas de contacto que utilizan un poco. Sí, eso. ¿Cómo es el proyecto? Eso, hay proyecto y hay una compañía. Digo, para mí, a mí me las compartió Lili, y la realidad es que me senté muy poco, voy a decir la verdad, me senté con muy poca voluntad a ver un documental donde el señor llora y se pone triste y hace el relato lineal. Y viene otro testimonio que es más garrón que el testimonio anterior. Y puse el primero y dije, ¡oh! ¿Qué es esto? Puse el segundo y puse el tercero. Si hubiese sido Netflix, hubiese estado toda la noche maratoneando memoria historia local. Totalmente. Me llamó la atención porque hay una compañía de teatro atrás de todo esto. Sí, son una maravilla. Es una pareja con su hijo, que tiene como 6 años. Ajá. Hacen como un teatro a la antigua, son como actores de oficio. Uh-huh. Lo comentamos harto con Lili cuando los conocimos, porque las técnicas que trabajan, el proceso, todo lo hacen ellos, salvo la música, que la hace un músico de Valdivia, que uh-huh, es Camilo Eque. Y tallan, hacen la ropa, hacen la escenografía en las cápsulas que son animadas. Es un trabajo muy bonito que tiene mucho amor con gente que ha estado participando del espacio, de lo que es el museo, durante muchos años. Ellos llevaron a través del museo la primera obra de teatro que se hizo en Pirihueco. Nunca uh-huh. había habido una obra de teatro. Entonces igual es bacán destacar que es gente que está con un compromiso político con la comunidad y con el territorio. ¿Ya? Entonces, los periplos ahí elaboraron estas cuatro cápsulas centradas en estos cuatro oficios que son la partera, el aserrinero, el totero y la médica. Y ahí hay también una construcción del relato donde la partera representa el inicio de la vida, uh-huh. el aserrinero, que es un trabajo infantil, un oficio infantil, la niñez, el totero, el paso a la adultez, y la médica representa la muerte, uh-huh. el fin de la vida. Y además todo eso está entrelazado con sucesos políticos que se vivieron en el complejo. Entonces hay una construcción y una juxtaposición o sucesión de narrativas que es bien interesante, que le da más valor a las cápsulas. No es solamente ver monitos haciendo oficios, uh-huh. sino que hay un trasfondo que va más allá. Espero que le haga mucho sentido a la gente que nos va a acompañar hoy día en la tarde. Y mi idea es que, o nuestra idea, es que las cápsulas sean como un gatillante, un detonante de una conversación, de memorias que puedan surgir en el momento, recuerdos, y también siempre creo que tenemos que apuntar como a las perspectivas que puedan tener estos procesos, como que, ¿qué hacemos en el presente con lo que ya vimos, con lo que ya vivimos? ¿En qué estamos? ¿Y qué queremos y qué podemos hacer? Porque tú nombraste al gran hermano y a, uh-huh. a Peterman, que es el dueño de este proyecto gigante que hay en nuestro territorio, que es Willow Willow, uh-huh. que también vimos ayer que tenía espacio acá. Tiene sus propiedades también. Claro, sí. Entonces tiene más propiedades que la Lobe Vera. Definitivamente. aplica para muchos empresarios en Chile, para políticos, etcétera. Tema aparte, ¿no? Pero tenemos este sujeto en el territorio que tiene un poder casi absoluto y que tiene los pueblos cercados, los pueblos no pueden crecer, hay un problema de vivienda tremendo. Entonces yo espero que todo el trabajo que nosotros hacemos tenga esta perspectiva como de qué hacemos con lo que ya pasó, cómo sacamos lecciones, experiencias para luchar en el presente por lo que nos está sucediendo, como que visibilicemos lo que está sucediendo y nos vayamos haciendo cargo, porque son dinámicas territoriales que son insostenibles en el tiempo. O sea, nosotros como comunidad no podemos seguir así por nosotros, por nuestros hijos, nuestras hijas. Uh-huh. No es sostenible. Y yo me imagino que acá igual tienen problemáticas similares. La misma. No hay Petermans, hay otros. Hay otros, sí, que siempre hay alguien. Sí. Entonces, ¿hasta cuándo permitimos eso y qué hacemos con eso? ¿De qué manera luchamos? Bueno, como radio, en principio, gracias por haberse cruzado la cordillera. Hace como 2 años y algo que venimos intentándolo. Hemos roto las barreras del COVID y de las fronteras. Y ojalá abra hoy a la tarde a que esto sea otra vez otra iniciación de otro proceso que yo no tengo ninguna duda que va a estar bueno. Y a eso, digo, a eso apuntamos. Y para mí es un orgullo que estén les nietos del complejo forestal y madero de Panguipulli. Sí, es súper, no quiero que lloren, pero es súper emocionante la verdad. Sí, uh-huh. sí. Y saber que hay gente que estuvo ahí acá, bueno, y vamos a conversar de cómo llegaron acá. Que también es importante destacarlo, es un proceso que recién se está hablando. Uh-huh. Nosotros, allá en Panguipulli, yo durante toda mi vida no tuve idea de nada de lo que había pasado en el complejo. Está lleno. Y está lleno de gente. Está lleno. En estos días no sabés la cantidad de gente. Ahora en un minutitos más vamos a tener una sorpresa que no sabíamos que iba a salir, pero salió. Está lleno. Está sí, lleno. Sí. Entonces bacán que lo vayamos hablando, que se visibilice y que nos juntemos, que conversemos y que compartamos. Me gusta mucho. ¿Por qué pusiste el tema que vamos a poner? El tema musical. Porque me gusta mucho esa banda. Bien. Es una banda que, como pocas, tiene como un relato que apunta constantemente a la memoria. Uh-huh. Es una banda que tiene un rollo con la memoria, una banda chilena que se separó en el 2019. Y el tema, la primera vez que lo escuché, me emocionó, lloré. Uh-huh. Se llama En el túmulo de la voluntad. Y habla de en el Tume, menciona a José Gregorio Liendo, el comandante Pepe, uh-huh. pero también habla de Lumi Videla, y como que apunta muchas cosas, como que siento que mezcla muchas emociones y te demuestra que procesos que ocurrieron quizás en distintos momentos, en distintos lugares, están todos conectados. Javiera, gracias otra vez. Gracias a ti. Suena la música, enseguida volvemos, si a nadie le gusta. No! Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.